Bien, Daniel Quintanilla, bueno, también acá en Comodoro solidarizándose con el pueblo boliviano, con el presidente Evo Morales y con situación de golpe de Estado, ¿no? Bueno, evidentemente nosotros estamos pasando una etapa bastante difícil en Bolivia. Se ha tocado la democracia, se ha tocado la dignidad del pueblo, se ha tocado el voto popular y lógicamente nuestras organizaciones sociales salen en respaldo de nuestro presidente, tomando en cuenta que el sur de la Patagonia ha sido las provincias más votadas por nuestro presidente. En las últimas elecciones del 20 de octubre prácticamente el 95% de los votos fueron para nuestro presidente. Entonces es así que nosotros compañeros vienen a solidarizarse con los hermanos que están viviendo en Bolivia esta etapa difícil, se solidarizan con nuestro hermano presidente, se solidarizan con todo el pueblo que está detrás de nuestro presidente y lógicamente llaman la atención a las comunidades internacionales para que sepan nuestro llamado de voto y de grito de paz, más que todo, para que exista paz y se respete la democracia y el Estado de Derecho en Bolivia. Hablando de comunidad internacional, Estados Unidos con un video testimonial de Ileana Letelier había manifestado que Evo Morales prácticamente era un enemigo también de Estados Unidos por alinearse a Siria, a Nicaragua, a Cuba y por último Venezuela, considerándolo dictador y alinearse con dictadores y también seguramente considerarlo al presidente Evo Morales esta característica, ¿no? Evidentemente nosotros podemos tener distintas formas de pensar y distintas líneas políticas, ideológicas, pero la soberanía del pueblo es muy distinta. La soberanía del pueblo ha escogido un camino, una meta, y la cual la estábamos logrando. Hemos reducido del 35% al 15% la pobreza. Hemos aumentado la escolaridad infantil en ser obligatorio. El analfabetismo llegó a ser cero analfabetismo. Hemos llegado a tener más hospitales, más escuelas, más carreteras. Estábamos llegando a tener los prototipos de los autos eléctricos. La reserva más grande del mundo en Bolivia de litio. Teníamos pensado ser el centro energético de Sudamérica. Entonces son intereses que no convienen a los países, ¿no? También son ataques de la derecha, que los conocemos bastante bien, claro, cuáles son sus objetivos de lastimar y dañar la democracia. Nosotros no hemos tenido un tipo de cambiario de más de 13 años de 6.89, un sueldo básico que ha subido el 456%. Cuando entró Evo Morales ganábamos $56 el sueldo básico. Ahora está llegando a los $350. Eso es lo que no les gusta a nuestros a los señores de la derecha. Eso es lo que no les gusta, que el pueblo ahora tenga voz, que nuestra Cámara de Senadores esté representada por un indígena, que nuestra Cámara de Senadores esté representada por una mujer, que nuestra Cámara de Senadores presida una mujer. Antes el Senado no podían entrar mujeres. Daniel, bueno, muchas gracias por brindarte a esta entrevista al Foro Argentino de Radios Comunitarias y a FM Elche. Te agradezco mucho a ti por la difusión, hermano.